A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Muy buenas tardes, le estamos dando nosotros aquí a James Petras, que anda en Estados Unidos. Buenas tardes, Petras. Buenos días por mí, buenas tardes para vosotros. Es cierto, es cierto. Bueno, ¿cómo están las cosas en Estados Unidos? Muy mal, no siguen mejorando, a pesar que están abriendo muchos edificios, muchos negocios, pero las cifras siguen creciendo y nadie sabe qué van a ser las consecuencias de las aperturas. Algunos dicen que podrían mejorar, hay otros, la mayoría, que están dudosos y creen que con la apertura va a multiplicar las víctimas de la enfermedad, el virus, coronavirus. En este momento podríamos decir que las cifras son más o menos cerca de 100.000 muertos, ahora suben 90.000 y esta cifra no baja, y los nuevos estados abiertos parece que han sufrido algunos aumentos. Entonces, la idea de que se abren las manufactura, los servicios, es dudoso, pero hay muchos daños ya en la economía. Los restaurantes, los hoteles han cerrado y no van a abrir. Es de largas consecuencias este efecto. No va a terminar en el verano, como algunos piensan, algunos predicadores. Yo creo que las cosas son más graves, y si no hay una vacuna, creo que vamos a sufrir mayores consecuencias. Eso lo está diciendo el gobierno también, ¿no? ¿Es consciente el gobierno de esto? Hoy leí declaraciones del jefe de la Reserva Federal, Powell, que dijo que no se va a recuperar la economía de Estados Unidos por completo de esta pandemia si no hay vacuna. Por lo menos en este momento eso es lo que están diciendo. Dicen en 2021... podría mejorar la economía, pero eso es para el futuro. Siempre lo mejor es en el futuro. Mientras tanto, tenemos varias cosas que debemos discutir sobre el impacto sobre los desocupados, sí, que faltan comida. Sí. Ahora hay hambre aquí entre países, entre personas que viven del trabajo y viven de manufacturera, trabajan en hospitales, pero por las expulsiones, el desempleo que sube ahora más de 15% oficial, y más los que están creciendo, el desempleo podría subir a un tercio de la fuerza de trabajo. Este problema de falta de comida han chocado mucho con los desocupados. Claro, claro. Hay casos que tenemos en Nueva York donde personas esperan un bolso de comida. Sí, vimos incluso que han estado creándose organizaciones que hablan de la búsqueda de comida para los que la necesitan, banco de alimento, en este mismo sentido, están haciendo colectas para darle de comer a la gente, sí, que está pasando hambre. Hay 433 millones de comidas solo en abril que tenían que distribuir, y este año parece peor. Claro, este año está peor. Sí, el otro tema que quería tocar hoy es que los agricultores están sufriendo porque sus consumidores, los restaurantes, los hoteles, no tienen forma de comprarlos porque no tienen clientes, no están abiertos, faltan acceso del transporte. Entonces tenemos un doble fenómeno. Un lado, los agricultores están quemando y tirando la comida, papas y verduras y todo lo demás. Y el otro lado tenemos los sin comida. Entonces sufren los agricultores por no capacidad de vender sus productos y tenemos los mismos empleados y desocupados que no tienen acceso a este fenómeno. Es muy caótico el sistema aquí, muy caótico con Trump, muy caótico con los demócratas que no saben cómo arreglar que los que producen tienen mercado para los consumidores y los hambres tienen acceso a la comida. Qué grave, muy grave. ¿Te parece que pasemos a Brasil, donde la cosa está muy difícil? Ayer todas las imágenes que recorrieron el mundo mostrando al presidente Bolsonaro encabezando una manifestación contra el confinamiento, contra el encierro, y Brasil que se va superando a sí mismo, ¿no? Va llegando a los primeros lugares de más personas contagiadas. Sí, Brasil ahora es, después de Estados Unidos y uno de dos países más como Inglaterra, está superando todos los otros países por el número de muertos y los infectados. Brasil va a ser competidor con los Estados Unidos para tener la cabeza de la enfermedad, y más con las políticas están muriendo el genocidio, las comunidades indígenas en el interior, y los pobres que viven en las favelas, sí, también tienen enormes cifras y no se revelan en realidad porque mueren en sus casas, mueren en la calle. Solo registran los que están en los hospitales. Hay indicación que ya está cerca de Estados Unidos en Brasil, pero no cuentan las cifras verdaderas. Y creo que va a superar o alcanzar los Estados Unidos en Brasil. Y no hay ningún plan, no hay ninguna oposición. La izquierda brasileña todavía no han montado una campaña para bloquear la política de Bolsonaro, para avanzar en un programa de inspecciones y también de diferentes formas de evitar la expansión del contagio. Claro. El otro día, el viernes, renunció el segundo ministro de Salud en muy poco tiempo en Brasil, vinculado a estas cosas. Sí, Bolsonaro es peor que Trump, por lo menos lo que podríamos ver. Trump por lo menos habla de algunas posibilidades que la intervención estatal podría evitar lo peor. Pero Bolsonaro no cree nada, no dice que hay infecciones graves y no tiene ninguna política usando el Estado y los recursos para mejorar o por lo menos introducir planes médicos en el problema. No hay acceso a medicina, no hay acceso de medicamentos, no hay acceso a los hospitales, no hay ninguna adecuadidad de camas. Es total, pero digo total, un desastre en Brasil, y podemos ver en los próximos días y por lo menos semanas un enorme crecimiento de las enfermedades en Brasil que supera toda América Latina en su conjunto. Es verdad. Es verdad. Dos ministros, que renuncien dos ministros en un mes, más o menos, porque este último ministro estuvo 3 semanas. Sí, es un desastre. Cada cual haga sus expulsiones, sí, despidas, porque sí, los profesionales que trabajan en el sistema de salud no tienen la idea de que deben defender lo peor de los gobernantes. Aquí Trump han expulsado el inspector general sobre el tratamiento de salud y dice que el tipo no se justifica en su posición porque no defiende Trump. Pero el tipo dice, no defiendo Trump porque Trump no hace nada para evitar las enfermedades y no ha hecho nada de un plan nacional estratégico que podría intervenir en el proceso. Entonces, el inspector general de Estados Unidos ya está expulsado y hay más de un docena de funcionarios bajo Trump que se han sido reemplazados y por alguien más incompetente, más vinculado con la política de Trump, que la única único que quiere es abrir las empresas, abrir los edificios, los establecimientos, y eso tiene consecuencias muy negativas. Creo que vamos a ver un aumento de enfermedades aquí en el próximo periodo. Claro. Pasando a otro tema, no sé si tiene alguna repercusión, si querés hablar sobre el tema de que encontraron muerto al embajador de China en Israel ayer, en su casa, su residencia oficial, un hombre de 57 años. Dicen algunas versiones que no se trata como una muerte sospechosa, pero no es el embajador de cualquier país y no sucedió en cualquier país. Es el embajador chino en Israel. Sí, el problema con la teoría de que Israel está involucrado no tiene mucho base, porque China y Israel tienen una excelente relación económica. Sí. Hay muchas inversiones chinos en Israel y Israel vende mucho de sus productos a China. Entonces, entre Israel y China no hay un base. Israel es capaz de asesinar oficiales. Uh-huh. Han hecho asesinatos en otros sobre otros personajes y otros países. Pero aparentemente en este caso todavía no tenemos ninguna evidencia de que es un asesinato. Debemos esperar y suspender un juicio antes que tenemos algunas pruebas. Imagino que los chinos van a mandar sus propios inspectores para ver qué pasó con el embajador. Sin duda. Había estado Mike Pompeo unos días antes allí en Israel, pero puede ser simplemente una casualidad. Pero es constante. ¿Ah, sí? Es constante. Israel y Estados Unidos están muy vinculados y Pompeo está muy influido para Netanyahu y la derecha israelita. Claro. Entonces, el hecho que Pompeo estaba allá no tiene relación directa. Bien. Incluso Estados Unidos está criticando a Israel por sus relaciones con China. Sí, sí, fuertemente. Bueno, ¿de qué otros temas querés ocuparte hoy? Sí, y quiero mencionar algo importante. En la página de Financial Times tienen dos artículos. Uno sobre el hambre y la falta de comida en Estados Unidos. Y el otro en la misma página de Financial Times tienen un artículo sobre la necesidad de Estados Unidos aumentar y extender sus fuerzas especiales que utilizan para asesinar oficiales y otros en otros países. En otras palabras, Estados Unidos está bajo las posibilidades de financiar la población contra el hambre. En el otro lado, quiere aumentar los gastos sobre las fuerzas especiales. Entonces, uno puede ver claramente que las prioridades en Estados Unidos no es el hambre, es las guerras en el exterior. Clarísimo. Bueno, ¿dejamos acá entonces? Sí, lo dejamos acá. Y un abrazo para vosotros y cuídate mucho. Necesitamos el Radio Centenario. Es muy esencial, especialmente en este momento. Es verdad, muy esencial, igual que sos de esencial vos, Petras. Así que cuídate mucho. Cuídate mucho. Sí, gracias. Chao, chao. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.